Bueno, continuamos con Fabián Leguizamón. El otro día yo me enteré así que te estaba un poco castigando por el tema de un terreno. Sí. No sé si es como consecuencia de este proyecto. No, yo no tengo ninguna duda, porque de hecho el parte de prensa que a través... Lo lamentable es que usaron un estamento tan importante como la juventud radical para un poco castigarme por no haber acatado las decisiones de tres concejales, que donde planteé que en realidad por mandato del intendente de mandar a comisión el proyecto del casino. Esto tiene que ver con un terreno de una ONG que aparentemente dicen que la maneja Grasso. Entonces, ¿y la, yo la dije, ONG de qué es? ¿Qué? Opción Joven se llama. Sí, la maneja Grasso. Sí, bueno. Entonces, dijo un amigo, vos siempre decías aparentemente, no vaya a ser que te hagan juicio. entonces yo no tengo problema. Bueno, sí. Entonces, cuando llega este expediente, yo lo pido, lo veo, y bueno, había realmente, en el momento de la sesión yo lo planteé, me pareció un error legal tremendo, una ilegalidad, porque más allá de que el intendente plantea de que este terreno es ilegal y que se hicieron todas las cosas mal, este terreno, como espero que lo haga con el de la Ría, tiene que ir a la justicia y presentarlo. ¿Qué pasó? El intendente hace un decreto municipal a referéndum del Consejo Deliberante anulando una ordenanza que ya había sido promulgada, una ordenanza que fue aprobada por unanimidad en el Consejo anterior y que había sido promulgada por el intendente, donde anulaba una ordenanza. Esto es un error garrafal. Legalmente esto no corresponde. Es como que hoy Alicia Kirchner saque un decreto anulando una ley. Solo una ley puede anular otra ley, una ordenanza puede. Ellos lo que tendrían que haber hecho, si querían hacer esto, porque yo esto lo conocía al momento de la presentación, cuando veo el expediente, es una ordenanza en todo caso, pero no un decreto. Entonces yo dije que esto era ilegal y que esto no se podía aprobar. O sea, fue una desprolijidad tremenda. O sea, si vos vas a hacer... Espero que en todas las demás presentaciones seamos más prolijos, porque la verdad que en esto no lo fuimos. Entonces, lógicamente eso se mandó a archivo. Ahora, lo que hagan con eso, yo no tengo problema en acompañar al intendente a hacer la denuncia de este terreno a la justicia ordinaria, que yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pero bueno, yo lo que creo que lo que utilizaron a través de los medios, desinformando a la gente, confundiéndola con respecto a que yo había votado a Grasso, que había cambiado el voto del casino por el terreno de esta ONG. Entonces, a mí lo que sí un poco fue, la verdad, uno se sintió dolido, porque yo siempre pertenecí a la juventud radical en mis épocas y nunca nos prestamos a internas partidarias, porque esto tiene que ver con un sector del radicalismo que no está de acuerdo con lo que yo hice. Y bueno, lamentablemente esto sucedió, y yo quiero que esto el vecino lo sepa, porque en realidad lo usaron justamente por la presentación del casino, creo yo. Sí, aparentemente... No, yo estoy convencido. Es una pasada de juego. No, sí, lógico, yo estoy convencido. Otra de las cosas que yo presenté, que bueno, que no fue... Porque ese, convengamos que ese día la sesión no fue una sesión normal, sino que hubieron un montón de inconvenientes. Es el tema de las compensaciones. O sea, hoy se trató en comisiones, se mandó a un estudio legal, pero yo lo que planteo es que las compensaciones que haga el municipio mayores a 50.000 pesos pasen por el Consejo Deliberante y tengan que ser autorizado al Consejo Deliberante. Cosa que nosotros, toda la deuda que tengan los grandes contribuyentes podamos saberla, y no solamente eso, sino que este deudor, el servicio que le brinde a la municipalidad sea el 15% menor al que existe en el mercado. Pues si no, ¿cuál es el negocio? Vos le debes al municipio, después total yo arreglo con el municipio. Me conviene devolver al municipio y no al banco. A través de compensaciones. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces licuas tu deuda, sí, porque lamentablemente a veces el trabajo que salían 100 pesos, al municipio se lo cobraban 200 encima que le debía. Entonces esto lo que va a generar es que si le debía 100 pesos al municipio, lo va a tener que pagar en 85. Se lo vamos a cobrar en 85. O sea, así con cosas como esta, otra de las cosas, por ejemplo, que es importante que sepan, que también se aprobó ahí, nosotros, el intendente presentó una prórroga del presupuesto. Que fue curioso, porque el día que el intendente inauguró la sesión, en una conferencia de prensa dijo que a fin de mes teníamos el presupuesto y después nos mandó una prórroga del presupuesto por 60 días, que nosotros se lo autorizamos ahora en comisiones, ningún problema, en eso lo vamos a acompañar. Pero me parece que que el presupuesto para poder funcionar hay que tenerlo lo antes posible, ¿no? Fabián, lamentablemente nos vemos restringidos a hablar de plata en la situación que estamos, ¿no? El año pasado, durante la campaña, entrevistamos a más de un candidato a concejal e intendente y casi todos coincidieron más o menos en lo mismo. En este momento ningún municipio de la provincia, y creo que a nivel general el país tampoco, recauda lo suficiente para automantenerse. Sí. Río Gallegos no escapa a esta situación. No, no, claro que no. Bien. Vos tenés acá un plan concreto que genera recursos de forma inmediata y justamente sacándolos de donde abundan, que es como en el caso de los juegos de azar. Y tenemos otro que es los bancos. Yo ahora voy a trabajar uno que tiene que ver con los bancos. Yo creo que acá, por eso hablo, yo hablo de grandes contribuyentes, de verdad, no hablo de comerciantes que le han ido bien. Yo hablo de grandes contribuyentes, que generan un dinero extraordinario que no lo genera nadie. Y ahora, bueno, ahora vamos a ir a que los bancos también aporten a nuestra sociedad. ¿Y acá hay a los bancos algún aporte? Sí, hay, pero no vamos a... No, porque ya tuve bastante inconveniente con esto. Así que vamos a hacerlo de a poco, ¿viste? Bueno, volviendo a la pregunta que hizo Muro. Entonces seguimos dependiendo de la migaja que a veces nos tira el gobierno provincial o el gobierno nacional. Sí, por eso yo creo que hace tiempo nos está dando generar una política recaudatoria que tenga que ver con el autoabastecerse, ¿no? Económicamente. Vos fíjate que siempre terminamos lo mismo, terminamos que los distintos intendentes que han pasado durante muchísimos años, porque esto no es de los últimos años, ¿eh? Esto viene hace mucho tiempo. Lo han tomado al municipio como una cuestión de un lugar donde la gente, una empresa de trabajo, donde le generan trabajo a militante, a amigos del amigo, al vecino. Entonces, trabajo no productivo. Claro, encima ni siquiera es lo trabajo. Que generamos, claro, entonces generamos que superpoblamos el municipio, hoy estamos hablando de más de 4.000 empleados, pero guarda que no es el, por eso digo, no es la última gestión, esto viene hace 15 años, se viene dando esto y un poco más también. O sea, creo que el que actuó seriamente con esto se llamó Freddy Martín, y creo que de ahí para este tiempo los demás fueron desastrosos. Ahora las consecuencias las paga el ciudadano común, y que es el que ahora se ve ahora nosotros impuesto. Yo creo que nosotros, a través del Consejo Liberante, hoy tenemos que empezar a trabajar en función de eso. Por eso nosotros vamos a pedir ahora, de hecho ya lo hicimos ayer, estamos pidiendo los decretos firmados por el intendente para ver si ingresó persona a trabajar al municipio. Porque si no, vamos a seguir. Esto sigue siendo... Claro, sigue siendo una pelota que todos la criticamos, pero sigue haciendo lo mismo. Seguimos siendo lo mismo. Por eso creo que fundamentalmente tiene que ver con eso, con el tema del recurso humano. Creo que hoy, con la cantidad de gente que tiene el municipio, alcanza, ya estamos. O sea, si vamos a empezar a tratar de mejorar esto, empecemos ahora con responsabilidad. Y pero bueno, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Después creo que tiene que haber una política de recaudación diferente a la que hay hoy. Hoy tenemos... ¿Qué diferente? Diferente en el sentido que hoy hay que darles mecanismos de pago al vecino que hoy no existen. Hay que acercarle a los barrios, al vecino, el sistema de poder cobrarle los impuestos. Y el tema de los impuestos, ni hablar. Yo creo que me parece que tendría que haber sido este aumento escalonado, no de la manera que lo hicieron. Bueno, eso lo estamos estudiando ahora, pero creo que tenemos que ser responsables en esto, y si hay una intención del nuevo intendente de hacerlo, nosotros lo vamos a acompañar, pero brindémosle la herramienta a los vecinos para que paguen. Muchos te dicen, no, nunca pasó, dice que es histórico. El otro día estaba con un amigo que trabajó muchos años con la doctora Zureda, y la doctora Zureda le dijo un día que, escúcheme amigo, dice, nunca los vecinos pagaron, más del 30% de los vecinos pagaron los impuestos. Esto sí, es ese histórico. Es otro. No es solamente, el cálculo era, aun cuando el 100% de los vecinos, perdón, pagara el 100% de sus impuestos, cosa que es imposible, no ocurre en Finlandia, el municipio no llegaría a cubrir, creo que es poco más de la mitad de los gastos. No alcanza, ¿no? No, claro, bueno, lógicamente el municipio tiene otros recursos que le ingresan, que tiene que ver con Nación y en teoría la provincia, ¿no? Pero creo que eso se puede mejorar. Creo que si ahora le montamos los impuestos, y más con la situación que estamos, no sé si vamos a cobrar mayor cantidad de impuestos, ¿no? Convengamos que el año pasado, dice que fue histórico, pagó el 17% de los ciudadanos de Río Gallegos pagaron los impuestos. Claro. Pero no, patente la que debe ser la que más se paga. No, sí, patente es lo único que paga, porque claro, imagínate que bueno, pero lo que vos decías, yo voy a ser honesto y voy a cometer un sincericidio. Yo junto 2 o 3 años y voy y hago un plan de pagos, porque es un embole el sistema de cobros que tiene. Claro, bueno, eso es lo que yo hablo, de que hay que mejorar, ¿no? Creo que la intención la tienen, creo que están trabajando en eso, en el área de recaudación del municipio hay gente que conoce el tema, y sobre todo hay muchos empleados viejos antiguos que están ayudando en esto, ¿no? Hubo un sistema hasta no hace mucho que vos por internet bajabas lo que la factura que querías pagar y te ibas a un rapipago y pagabas, y si por ahí no podías pagar todo, y bueno, ibas pagando de a 3 meses, de a 4 meses, ibas achicando la deuda que tenía deuda. Claro. Ahora eso caducó, sí, en el sistema. Pero en este momento, o por lo menos hasta la última vez que fui, había que sacar un número, esperar. No, un avanzador. Aparte, una escuela infernal. Punto a favor para la gente que atiende en los boxes, porque le pone la mejor onda. No, sí, pero uno se acerca con 1 hora y cuarto de avanzadora al mostrador. Claro, por eso digo que hay que acercarle a los barrios. Tenemos personal para hacerlo. O sea, tenemos los enines para utilizar. Tenemos. Por eso. Creo que acá lo que hay que usar un poco es tener un poco el pago electrónico. Claro, todo lo que tiene que ver con internet. Hoy tenemos ese beneficio que hay que utilizarlo, creo, de la mejor manera y explotarlo a lo máximo posible, ¿no? Hay mucha gente, especialmente la gente mayor, que no la va con el tema de internet. Sí. Yo creo que hay que colocar, bueno, pero delegaciones, esa, no sé cómo, sí, lo quieran. Mira, llamar, yo digo, de los barrios, esos vecinos que no quieren, incluso no quieren ir a cobrar cajero tampoco, van, claro, a cobrar, sí, sí, van a cobrar directamente al banco. No dejarle un centavo tampoco, porque el banco por ahí se lo saca, dice. Claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, esa gente va a tener el sistema de, lógicamente, tradicional, pero creo que hay mucha gente, que creo que la gran mayoría, que tiene que utilizar estos sistemas. Es que a muchos nos obliga. Tenés Mercado Pago, y por Mercado Pago puedes pagar todo, por un ejemplo. O sea, yo creo que hay que dar, y creo que están trabajando en eso. Lo que sí, creo que hay que ser un poquito más dinámico y más rápido en esto, ¿no? Sí, sí, como que los tiempos urgen, ¿no? Claro. Con el tema del estacionamiento medido, ¿no se le fue un poco la mano en el costo? Mire, yo no sé si se le fue la mano en el costo. Lo que sí veo que no están cumpliendo con la ordenanza vigente. Porque la ordenanza vigente de lo que es el estacionamiento medido habla de fraccionamiento. Y hoy no está fraccionado el estacionamiento. Vos vas 5 minutos a una zapatería que queda en cualquier lado ahí del centro y a entregar un zapato para que te lo arreglen y te cobran 15 pesos. Pero es medio complicado, me parece, fraccionar eso. Yo tengo una idea con eso. Yo creo que sería interesante que, por ejemplo, la primera media hora sea 5 pesos y la segunda media hora 10 pesos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, esto en función de que hay muchos concejales que están de acuerdo con el tema de la cantidad. Por eso digo, bueno, en función de que la mayoría piensa que está bien, yo digo, bueno, para mí no tendría que ser más de 10 pesos, pero hoy hay muchos que creen que 15 está bien. Bueno, sobre esos 15, fraccionémoslo, la primera media hora 5, la segunda 10. Entonces esto va a generar en lo que es el estacionamiento un dinamismo, porque hay gente que no va a estar más de media hora, porque va a hacer un trámite rápido y se va. Claro. Hoy bajaste a la farmacia y pagaste 15 pesos. Entonces creo que en ese sentido nosotros vamos. Lamentablemente hoy en el Consejo Deliberante no tenemos absolutamente ninguna información con respecto al estacionamiento medio. Ninguna. Y el tema de sectorizar, por ejemplo, en Santa Rosa, La Pampa, ahí vos pagás una tarifa frente a la plaza en el pleno centro, y a 2 cuadras pagás más barato, y a 4 cuadras tienen 2 o 3 tarifas. Mire, yo hago una pregunta con respecto a eso, ¿no? ¿Cuántos vecinos utilizan el estacionamiento para ir al banco? A los bancos que están todos en la zona media. Están en 4 cuadras, sí. Bueno, que eso lo pague el banco. Porque no puede ser que hoy tengamos, yo doy un ejemplo que fue el que averigüé, del Banco Provincia, nos saca 50 metros para transporte de seguridad, sí, y paga 2 pesos con 50 por día. Es un chiste. Por eso digo, creo que si nosotros vamos a tomar una medida de esta naturaleza, todos tienen que participar en esto, ¿no? ¿Por qué pagan un 50 por día? Bueno, porque eso es lo que está establecido. Por eso nosotros estamos trabajando. ¿Pero qué es del año 71 eso? Ah, bueno, esto no es del año 71, y fíjese que el casino pagaba 2 pesos con 15 por día por máquina. O sea, y estamos. Claro, yo paro el auto y pago 15 pesos una hora. O sea, tenemos que empezar. No, y subió el estacionamiento del casino a 18 también, ¿eh? Ah, de adentro. Abajo, sí. Tenemos que empezar a revisar en serio quiénes son los grandes contribuyentes, porque si un banco. ¿Quién debería ser? ¿Quién debería pagar 50 por día? Que un banco que levanta plata con retroexcavadora, cualquier banco, el banco que venga a llorar, nadie le va a creer, ni acá ni en la China, que pague 2 pesos con 50 por día. No, que pague, ¿cómo pago yo? Que pague, ¿cuántos lugares tiene? ¿6 lugares? 8 horas. Claro. Bueno, yo creo que pague trabajando en eso. Yo por eso digo, incluso fíjese, si usted en un comercio del centro tiene que habilitarlo, le piden playa estacionamiento. Sí. No hay. Pregunten al banco que está por abrir ahora, un banco que viene a nuestra ciudad, si le pidieron playa estacionamiento. Banco Río, para nosotros somos políticamente incorrectos, podemos decir. Pregúntele si le pidieron estacionamiento. No. Por eso digo que hay que regular todo eso. No digo que haya una intencionalidad, sino que creo que hay que empezar a trabajar sobre esas cosas. Yo creo que acá hay que empezar a trabajar con los grandes contribuyentes de verdad. O sea, creo que ellos tienen que empezar a aportar y empezar a hacer lo que hacemos todos, porque ellos como que hay una diferenciación, ¿no? Entonces me parece que en eso tenemos que trabajar. Sí, sí, es el viejo truco de que proporcionalmente siempre paga más el chico que el grande, ¿no? Pero yo sabía que había una diferencia, pero no calculé. Claro, también, bueno. Pero, $2 Lo único que paga 2.50 el estacionamiento del banco. Es una tomada de pelo eso. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechamos, muchachos, gerentes de banco y eso. Ahora la gente se está enterando cuánto pagan por ocupar el espacio público. Claro, y no tenés dónde estacionar y ellos los ocupan. Es que yo entiendo que esto es una ley nacional que tiene que ver con la seguridad y demás, ¿no? Yo no digo que no sea así. Sí, pero, bueno, háganse cargo. Pero que la seguridad la paguen ellos. Esto es subsidiar a los bancos, es lo mismo. Bien. Por eso, bueno, esperemos que cambiaron totalmente el ángulo de la información. Alguien decía eso, ¿no? En una época, algún periodista. Recuerdo. La zona de lo que era ICF, ICRT, toda esa zona de galpones allá. ¿Alguna vez se va a hacer algo con eso? Sí, yo, como orientado, allá sí, bueno, señalé para otro lado. Claro, me coloqué. Tengo entendido que se van a trasladar. Hay un cartel que yo vi que dice que van a hacer el traslado a Punta Loyola. Ah, no, eso los tanques. Los tanques, eso sí. Los tanques. Ah, no, no sé. No, pero todo ese lugar, donde está la chatarra. El otro día justamente apareció una persona muerta. Y está la locomotora vieja. Donde están esos fierros que era un galpón en una época. Bueno, yo sé que el municipio está interesado en la puesta en valor de esto. Están trabajando en eso, y me consta. Sé que ellos quieren hacer un polo gastronómico que tiene que ver sería lo ideal. Tiene que ver con un proyecto de Fadur que, bueno, que lo quiere implementar ahora Givetich, que es muy bueno. Lo que pasamos está bueno. El año pasado en el programa, sí. Que bueno, que espero que se pueda dar, porque la verdad que le cambiaría un poco la fisonomía y aparte descongestiona. Ahí puede restaurante, confitería bailable, ahí se puede hacer un lindo lugar. Y aprovechar eso, que realmente es un chatarrerío eso. Sí, sí, que no solamente da muy mal aspecto, sino que se presta para cuestiones de índole policial, como lo que pasó el otro día, ¿no? No, pero sí. Aparte, es un lugar que está desaprovechado. Claro, podemos aprovechar ese lugar que la verdad que al frente de la ría creo que le da otra vista. Por eso yo sé que están trabajando en eso, por eso le vamos a dar la derecha al intendente y darle el tiempo, porque yo sé que él tiene una intención de modificar todo lo que tiene que ver con bueno, lo primero es lograr que la nación transfiera, porque eso es pasó la nave, después quedó la nave, ahora no sé cómo se llama, ese ente que se quedó con todos los bienes del Estado, que ferrocarriles, de ICF, de YPF incluso. Sí, hay una cuestión burocrática que resolver primero. Bueno, te agradecemos realmente, Leguizamón, que hayas sacado las dudas que teníamos, fundamentalmente todo esto que a veces uno lo escucha y no lo entiende, no la tiene claro. Ahora, yo quería comentarle algo antes de irme. Me quedó claro. Quería comentarle algo antes de irme que tiene que ver con un pedido informe que yo realicé en enero. Esperen, está buscando su notebook. Sí, me abrí mi notebook. Este, que en enero, donde pedimos un informe a través de un video que se dio a conocer en las redes sociales, donde los de Frentes iban a la ría, no sé si ustedes lo vieron. ¿Los qué, perdón? Los de Frentes, que eran los frigoríficos, sí. Que salía como sí. Que sangre se estaba... Fue un tema de muchos años ese. Bueno, sí, pero sí. El tema es que había que trabajar en concreto con respecto a esto. Por eso nosotros mandamos un pedido de informe a la Subsecretaría de Medio Ambiente y tuvimos la grata sorpresa que un fiscal federal en el tema de medio ambiente siguió lo que hicimos e inició un trámite con el tema de los frigoríficos acá en Río Gallegos, inició un trámite administrativo y están haciendo todas las averiguaciones y están trabajando en eso igual. O sea, creo que esto hay que resaltarlo. Nosotros ahora esto lo vamos a informar. Nosotros le pedimos un informe a Bertinat, la verdad que nos atendió, tuvo la deferencia de contestarnos todo lo que le habíamos preguntado y muchas ganas de realmente de participar en esto y de ayudarnos. Yo eso lo quiero rescatar. Pero este fiscal lo que nos facilita a nosotros ahora es decirle a la sociedad que se quede tranquilo que esto está en manos de la justicia ya. O sea, es creo un tema que hace muchísimos años que está. Cuando salta un poquito la bronca de que pasa algo, salen los medios, desaparece. El fiscal se llama Ramiro González, es un fiscal que tiene que ver con todas las cuestiones ambientales y tiene jurisdicción nacional. Él abrió una causa con esto. Y está haciendo las averiguaciones y va a empezar a averiguar cada uno de los frigoríficos, sobre todo lo que tiene que ver con los afluentes que van a la ría, ¿no? Claro, porque bueno, ahí es donde se descubre. Claro. Porque se ve. Ahí es donde lo vemos. Ahí no donde hay lo más ve. Que claro. No solo verlo, también. Si lo tiraran por un caño por abajo de la tierra, no nos enteramos. Así que bueno, eso lo quería comentar, como que esto lo quiero que sepan los vecinos, que esto no quedó en la nada y que realmente este fiscal se está ocupando de esto igual. Bueno, para finalizar. La gente tiene la percepción, creo, de que en su momento, cuando se inicia el periodo de sesiones, hubo chispazo dentro del radicalismo. Se solucionaron. Una buena percepción. Se solucionaron, no se solucionaron. No, mire, yo siempre digo que yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, donde nuestro ADN, de nuestro nacimiento, incluso... estas diferencias que nosotros tenemos las marcamos de esta manera. O sea, primero no nos consideramos levantamano, ni imagínense que un radical, para que le baje en línea, le va a costar muchísimo, porque realmente por ahí somos cuestionados por las internas que tenemos entre nosotros, pero en realidad es la manera de que nosotros tenemos de resolverlas, ¿no? De resolver las diferencias a través de elecciones internas y demás. Bueno, en este caso, pero en el Consejo Liberante interna siempre hubo, sí. Pero lo que pasa es que ahora salen a la luz a través de los medios. Antes yo me acuerdo que había problemas dentro del comité, discutiría, se pelearía, pero ahora se utilizan los medios, entonces participa toda la comunidad. No, convengamos una cosa, se enteran los medios y van a preguntarte. Bueno, uno sí. Trata de no siempre, pero viste, y últimamente no es por defender a los correligionarios radicales, sobre todo algunos medios de muy gran discusión. Yo tuve una experiencia personal hace poco, se armó un tremendo tole-tole en la radio, en el diario que depende de este multimedia, etcétera, por una información levantada de una foto borrosa de Facebook. Y calculo que debe estar pasando algo similar a la hora de que empieza a correr un trascendido y automáticamente van a preguntarte a vos sobre algo que ni siquiera sabía que existió porque no existió. Claro. No, mire, lo que tiene que ver con nuestro bloque, nosotros, lógicamente las diferencias las tenemos, esto no voy a mentir. Lo que sí yo puedo decir que con el presidente del bloque tengo una relación de militancia de muchísimos años, desde jóvenes, de la juventud radical, que es el doctor Evaristo Ruiz. De hecho, fuimos compañeros de trabajo hasta el 10 de diciembre, porque él era cupo del concejal Fadul. Y él fue el que armó todo lo que tiene que ver con la denuncia Cantín que hizo Fadul. Él nos acompañó en todo esto. Por eso son diferencias que tenemos, que bueno, fruto de nuestra relación sabemos cómo por ahí zanjarla y cómo ir manejándolas. Lo que sí, los demás concejales, la verdad, Lo conocí a Juan ahora, a Juan Kingman, y bueno, lo que es Roquel, él en política está incursionando recién ahora, por ahí hay cuestiones que Roquel, no... Daniel Roquel, sí. Por ahí hay cuestiones que no vamos a coincidir porque tenemos una mirada diferente de lo que es esto, por ahí tiene que ver con que uno viene hace tantos años y se cansó de ver estas cosas un montón de veces, y creo que por ahí no, ahí es donde nosotros nos diferenciamos. Pero bueno, él es el actual presidente del Consejo Deliberante, en la cual le deseo la mejor suerte en la gestión. Pero lo que sí, yo aclaré dentro de mi bloque, donde los tres que integran este bloque son del sector de Jivetich, salvo el caso de Evaristo Ruiz, que fue con Jorge Cruz, pero hoy es el secretario de gobierno, así que están juntos. Por ahí hace una reunión de bloque donde se ponen de acuerdo ellos con una bajada de línea de Jivetich, me dicen a mí lo que tengo que hacer, entonces ahí es donde se complica un poco el tema. Si yo estoy de acuerdo, no hay problema. Ahora, si no estoy de acuerdo con lo que quieren hacer, yo las diferencias las voy a plantear. Pero siempre en el marco del respeto y lógicamente dentro de lo que la Unión Cívica Radical, en lo que tiene que ver con sus principios, emana de esto. Lo que sí, yo le puedo asegurar, que más allá que salieron a decir en algunos medios de que yo había votado con el Frente para la Victoria, le quiero dejar claro una cosa. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los afiliados radicales estuvieron de acuerdo con lo que tiene que ver con la ordenanza del casino. Sí, ¿no? Sí, el ciudadano promedio está harto de poner plata. Bueno, yo hablo puntualmente del radicalismo porque me decían de que bueno, que yo había votado y que... ¿Pero a vos votaste con el frente o el frente? De frente, sí, votaron. Bueno, pero ella, viste, esto es una cuestión de cómo lo vendás hacia afuera. Claro, en realidad lo de frente votaron mi ordenanza. Claro, si el proyecto es tuyo. Claro, así es. Bueno, bien, Aida. Sí, para yo no le podía decir no me voten, no le iba a decir yo, no. Gracias por haber estado. Bueno, no, le agradezco a ustedes la invitación. Bueno, nos vamos, Muro. Se nos fue otro sábado, nos vemos el sábado que entra, siempre de 10 a 12. Bueno, chao, hasta el próximo sábado. Gracias, JJ.